Sacrilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias una vez más por compartir con nosotros una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Mañana fría en la capital de los ecuatorianos, pero con cosas maravillosas que suceden día a día, pues hacen que nuestro espíritu se engrandezca cada mañana. Quiero iniciar este programa comentándoles a ustedes que ayer recibí un gesto maravilloso. Bueno, vinieron varios chicos, varios niños, desde los 3 años, quizás hasta los 12 años de edad, aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, e hicieron un recorrido a través de un proyecto, un recorrido que pasan por cada una de las áreas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este proyecto, un recorrido por la cultura. Y bueno, estos niñitos vinieron hasta los estudios de la radio, quizá un poco conocer cómo funciona un medio de comunicación. Y mientras realizábamos un diálogo de unos cuantos minutos, porque los niños a veces es tan difícil, y sobre todo cuando ya van pasando las horas ya se sienten un poco cansados, y recibí un gesto de una niña que quiero decirles que ni siquiera el nombre recuerdo, porque quizá no me interesé en conocer de estos 80 niños el nombre de cada uno. Cuando salí después de atenderles, una de estas niñas dejó un libro con uno de mis compañeros, Yosvani Acevedo, y se regresó después en un minuto y me dijo: señorita, le acabo de dejar regalando un libro, espero que lo lea, es hermoso, yo ya me lo leí. Y bueno, le dije, yo voy a leer tu libro y espero que un momento te des una cita aquí a la radio y lo podemos discutir a ese libro, ¿qué te parece? Entonces ella me dijo, con mucho gusto. Este libro titula La culpa es de la rosa. Aquí hay 100.000 ejemplares que se han vendido de este libro y le corresponde a Minga Educativa, una edición de 2006. En el que participaron en la edición Verónica Puruncajas, Marlos Cadena, diseño Diego Acevedo, en la producción Alex Rosero, Vinicio Pazmiño, Eliana Espinosa, Verónica Pozo, Mariela Ceballos. Y bueno, hay un equipo que se encargaron de la difusión de un libro muy pequeñito que me ha dado tanto gusto el ver cómo los niños también se interesan por la lectura y sin embargo también tratan de compartirlo con los demás. Sé que este libro ha venido circulando, lástima que no me dejó el nombre de la niña, espero algún día poderla ver. Este libro fue en algún entonces, digamos así, en aquella ocasión de Francisco Espinel, del Colegio Experimental Mixto Amazonas, ahora estaba en manos de otra niñita de otra institución educativa. Y este libro parte con una reflexión hermosa que dice: la envidia es como una señora que ronca, es mejor despertarla que sentirla. Y más adelante, dentro de una serie de acápites que presentan este libro, en el segundo acápite, dice lo siguiente: me gustaría compartirlo a esto para posteriormente estas reflexiones que lo estaremos haciendo más adelante. Y dice que, sin temor a equivocarnos, este grupo se afirma que todos los grandes hombres alcanzan la sabiduría en la vejez. Llegan a esa sabiduría, puesto que mucho, y en la mayoría de los casos, no sirve de nada porque la edad va sumiendo a la persona en un apaciguamiento total. La mezcla de juventud y sabiduría es una rara coincidencia, pero posible, sobre todo si se echa mano a la vívida experiencia de otros. Cuando se empezó la búsqueda de los textos que pudieran encajar este libro, se encontró que escritores de la talla de Jorge Luis Borges, Anthony de Melo, Jean Cocteau, Jalil Gibran, Paulo Coelho, Osho, recurrieron a fábulas, leyendas y otros documentos escondidos para hacer sus versiones. Los creadores populares también contribuyeron en el cambio de versiones. Las versiones que forman parte de este libro son las más interesantes, poco conocidas, que conservan las anécdotas y que poseen una filosofía irreverente. Con esto les quiero decir, amigos, que por algunas ocasiones vamos a compartir estas leyendas que hemos encontrado en este gran libro que nos deja esta niñita de, tendría unos 8 años de edad. La culpa es de la rosa. Pero nos vamos con más música y envío un abrazo gigante a todos quienes nos acompañan aquí en los 940 AM y en la página www.casalacultura.gov.es. Y nuestra siguiente canción, con la que saludamos también a la Amazonía ecuatoriana a través de la radio de las ondas de Zamora y a su vez en Loja a través de Radio Cariamanga. La canción que vamos a escuchar es de El Chacito Jara, nuestro compatriota sarumeño. Esta canción lleva por título Chunga y creación también de José Antonio Jara. Chunga para allá, ay las olas que vienen y van. Chunga para allá, Y continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahora sí, vamos a conocer lo que nos presenta Minga Educativa a través de este libro, La Culpa es de la Rosa. La claridad del día comienza a disipar el sopor de una noche tibia y hermosa. Una paloma revoloteando y revoloteando entró en un pequeño templo. Las paredes estaban cubiertas de espejos. En una de ellas se reflejaba la imagen de una rosa que estaba situada como ofrenda en el centro del altar. La paloma, entusiasmada por su hermosura, voló hacia ella, pero chocó violentamente contra el cristal. Se levantó y se lanzó sobre la rosa. Chocó otra vez y cayó. Una y otra vez volvió a intentarlo hasta que su frágil cuerpo no resistió más. En el cielo se dio cuenta con mucha pena de que había muerto. No puedo entender cómo un animal tan inteligente pudo morir de esa manera, le recriminó Dios. No fue mi culpa, Señor. La culpa fue de la rosa. Ahí está la primera historia, esta primera reflexión que la comparto con ustedes. Mañana, hoja por hoja, la iré compartiendo porque me pareció muy interesante la introducción de este libro, el título de esta obra. Así que gracias a ustedes, mis amigos y mis amigas. Quiero hacerles la cordial invitación a ver aquellos que están solitos, solitas. ¿Están ahí ustedes? O vamos a decir, la culpa es de la rosa. Bueno, siéntase, porque es un buen día para decir que nuestras actividades, nuestras tareas, se hagan realidad. ¿Qué les parece? Estamos muy bien, claro que sí. Y los que están acompañados, acompañadas, ¿qué tal? ¿Están ustedes ahí? Reciban el abrazo cordial de Andrés Viracocha desde los controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Y a su vez vamos a reciprocar ese abrazo gigante con todas las personas que comparten con nosotros en cualquier lugar donde usted se encuentre. Nosotros le vamos a acompañar acá con la música a través de la primera radio pública cultural del país. Y ese abrazo gigante también recuerde que lo transmitimos para nuestros compañeros y compañeras y las personas que escuchan La Voz de Zamora allá en el oriente ecuatoriano y Radio Cariamanga en Calvas, ciudad, en Calvas, provincia de Loja. Con esto vamos con nuestra siguiente melodía. Y aquí está Fernando Alvarado, él nos trae una canción que lleva por título Yo Quiero Recordarte. Ese dolor, ya no sé qué haré. ya no sé lo que haga. Y continuamos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo le están pasando? Regular, muy bien. ¡Ánimo arriba! La autoestima arriba. Recuerde, hoy es hoy, debemos vivirlo a este momento. Si usted hace muy bien las cosas durante este día, usted está preparado, preparada para el futuro. Había recibido una llamada de la señora Vilma Morejón. Gracias por esa llamada, y nos había solicitado buscar la posibilidad de contar un poquito más de uno de los compositores ecuatorianos. Se trata de el maestro Luis Nieto. Bueno, ustedes saben que este personaje realizó, creó varias canciones que la musicalizaron, también varios músicos. En alguna ocasión tuvimos el honor de compartir con Luis Nieto, hijo, Junior. Y bueno, nos había comentado cuál era la disciplina que imponía para con sus hijos Luis Nieto. Y sin duda, Luis Nieto Junior también es músico, tiene varias agrupaciones, entre ellas la que me acuerdo es Estirpe Ecuador. Ha conformado otros grupos también, pero vale la pena esta sugerencia que nos habían mencionado, y hemos tratado de buscar para este día poderles compartir algo más de uno de los salvazos que ustedes siempre lo escuchan, como es Solito, letra de Luis Nieto y la música de Enrique Espín Yepes. También les contaremos algo más de lo que nos presenta, pues también en esta obra de Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, de Osvaldo Rivera, sobre el pasillo Santuario de Amor. Y extraeremos la información del libro de Osvaldo Carrión, Lo Mejor del Siglo XX, la biografía de Luis Nieto, y además la historia de esta canción, Solito. Bueno, ¿qué les empiezo contando? Diciendo a ustedes que Luis Alfonso Nieto Guzmán nació en Quito el 25 de junio de 1922 y falleció también en esta ciudad el 16 de enero de 1997. Es hijo del señor Luis Nieto y de la señora Mercedes Guzmán, poeta, compositor y dibujante. Hizo sus estudios de primaria en la Escuela del Cebollar de los Hermanos Cristianos y en 1937 egresó de la Escuela Comercial. Vamos a escuchar más música y al regresar les voy a contar en testimonio qué dijo este gran músico ecuatoriano, y que lo compartiremos del libro Lo Mejor del Siglo XX de Osvaldo Carrión. La siguiente canción, aquí está, Héctor Jaramillo, con quien vamos a escuchar esta siguiente melodía, y esperamos subir esos ánimos arriba a través de la música. Árbol, árbol, árbol frondoso y florido, árbol, árbol, árbol frondoso y florido, cuando se ven sin hojitas, se miran desconocidos, cuando se ven sin hojitas, se miran desconocidos. Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo, si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo, o hambrita porque te fuiste, dejándome padeciendo, o hambrita porque te fuiste, dejándome padeciendo. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. ¿Y qué dijo testimonialmente? Por ahí se nos adelantó la canción, terminó antes de lo que ustedes se podían imaginar, pero bueno. Luis Alfonso Nieto mencionó que la dedicación musical nació en la adolescencia, por los años de 1945. Él, por cosas de la vida, tuvo que sufrir una lesión, la que le privó de las facultades físicas. Y bueno, una del remedio que encontró fue para superar esta prueba dolorosa fue dedicarse a estudiar. ¿Y qué estudiaba Luis Nieto? Las obras de los compositores ecuatorianos que eran más relevantes. Y también empezó a practicar la poesía y a transformarse en un autodidacta de la guitarra. Instrumentos que le ayudaron a la creación musical y que al contemplarlos con estos estudios en el Conservatorio de Música, serían o se convertirían en su profesión. Aquí Osvaldo Carrión nos menciona que esto es un ejemplo de tenacidad. Dicha lesión se dio cuando trató de levantar una pesada pieza de tela del suelo para llevarla al mostrador donde un cliente quería cruciarla. Cuando levantaba sintió un fuerte cimbrón y un dolor en la columna vertebral. Quisieron ponerlo de pie, pero el dolor era tan intenso. Luis Nieto, pues con este dolor ustedes saben que ya se le dificultó, ya la vida normal pues se acabó, ¿no es cierto? Luis Nieto además fue miembro fundador de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, entidad constituida en enero de 1977, de la cual fue su vicepresidente y posteriormente su presidente. Escribió los libros Saize, Historia de una lucha nacional, La vida de nuestra santa quiteña Mariana de Jesús, y el artículo Saize, De la oscuridad a la luz. Fue miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Se hace acreedor también a varias condecoraciones, entre ellas la fiesta del pasillo de Radio Tarqui, en un coliseo capitalino donde recibió una medalla de oro. En 1995 el Congreso Nacional le concedió una pensión vitalicia por su ardua labor en la música y en las letras. Vamos a irnos con más música y al regresar le seguimos contando algo más de Luis Nieto Guzmán, creación de la canción Solito, a la que le contaremos esa historia, y bueno, también les contaremos las figuras literarias que están en otra de sus creaciones, como es Santuario de Amor. Aquí está la voz de los hermanos Miño Naranjo, y ellos nos traen la canción Vidita Mía. Quisiera, vidita mía, cantarle siempre a tus ojos negros. Quisiera, vidita mía, cantarle siempre a tus ojos negros, para poder yo decirlos cuánto los quiero, cuánto los quiero. Para poder yo decirlos cuánto los quiero, cuánto los quiero. Lucerito del cielo que alumbra siempre la madrugada, lucerito del cielo que alumbra siempre la madrugada, como brilla en la noche los ojos negros de mi adorada, como brilla en la noche los ojos negros de mi adorada. Quisiera, vidita mía, cantarle siempre a tus ojos negros. Quisiera, vidita mía, cantarle siempre a tus ojos negros, para poder yo decirlos cuánto los quiero, cuánto los quiero. Para poder yo decirlos cuánto los quiero, cuánto los quiero. Lucerito del cielo que alumbra siempre en la madrugada, lucerito del cielo que alumbra siempre en la madrugada, como brilla en la noche los ojos negros de mi adorada, como brilla en la noche los ojos negros de mi adorada. Thank you. la madrugada. Lucerito del cielo que alumbra siempre en la madrugada. Como brilla en la noche los ojos negros de mi adorada. Como brilla en la noche los ojos negros de mi adorada. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ahora avanzo algo más. Y la primera canción que creó Luis Nieto fue Algunos Pasacalles, como por ejemplo Tú Eres Mi Dueña y Esos Tus Ojos. Pero su canción estrella fue La Tonada La Caprichosa, que la elaboró en el año de 1945, con la que se hizo muy conocido a través de los discos Ronda Duero. Luego vienen Heridas, con la que se hace muy conocido, pues, a través de estas canciones, como Hombres Somos, A la Madrugada, Hay Mis Tiempos, Tú Lo Has Querido, Pesares, Solo Tengo Un Corazón, Canta y No Llores, No Volveré a Querer, Te Alejas de Mí, No Busques en Vano, Los San Juanitos, Chicha de Jora, A Orillas de Colta, Inconstancia, Recuerdos, Chocita de Taita, Los Pasillos Nosotros Dos, Amor, Amor, Santuario de Amor, que precisamente les habíamos mencionado. Dijiste que me amabas, Sonrisas, Retorno al Corazón, Delirio, Sé que Vendrás, Rosalvina, Soledad, Nori, Amor y Vida, Peregrina. Y bueno, también están Los Pasacalles, Cariño, Ternura, Pedacito de Cielo, Noches Quiteños, Riobamba Sultana, La Tacungueña, Porteñita, Mi Serenata, Los Albazos, Asentemos el Susto, No Podrás Olvidarme, y muchas otras canciones, que la lista es realmente gigante. Vamos a escuchar otra de las melodías, pero por acá también ya Andrés nos dice que están listos nuestros conocidos episodios, así que ¿qué les parece si antes de escuchar la siguiente melodía nos vamos a escuchar episodios aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 29 de octubre. En 1913 nace en San Andrés, Guano, Chimborazo, el compositor, director de banda, Serafín Pulgar. Creó los himnos del Cantón Píllaro, del Colegio Nacional Riobamba y la marcha Independencia dedicada a Richard Nixon. Y en 1968 muere en Guayaquil el compositor, músico, cantante Nicasio Zafadi, dos meses antes del fallecimiento de Lauro Dávila, coautor de Guayaquil de Mis Amores. Tiene alrededor de 350 canciones como Invernal, Pobrecito mi Cariño, Sí pero Calla, Lirios de Amor, Romance Criollo de la Niña Guayaquileña, Consuelo Amargo, Limosna de Amor, Sueños de Opio, De Hinojos, Jilguerito Tráeme Besos, La Divina Canción, Ojos que Matan y Yo No He de Volver, entre otros más. En Guayaquil, en su honor, existe la Escuela del Pasillo Nicasio Zafadi. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Seguimos Y bueno, ahora nos vamos con la historia de la canción, pero habíamos prometido un tema musical y vamos a escuchar aquí a Anita Lucía Proaño. Bueno, aquí están canciones alegres como Carpuela y Ñuca Yacta. Que disfruten de la música popular ecuatoriana. Carpuela linda, nunca te olvidaré. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Y les vamos a seguir contando a ustedes que el maestro Luis Nieto Guzmán, pues al crear varias de estas canciones que les habíamos mencionado, porque también hizo villancicos como Por fin ha nacido y también el zapateado Runa, Vos mismo, y otras bonitas composiciones, y la mayor parte de sus creaciones la cantó el dúo de las hermanas Mendoza Suasti. También se las tocó de forma instrumental y, bueno, sin duda las estaremos compartiendo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Habíamos mencionado la canción Solito. En la historia de esta canción dice que este al paso, primero se compuso la música y luego su creador Enrique Espín Yepes, vecinos con el poeta que vivía en la calle Alianza del barrio San Roque de la ciudad de Quito, pide a Luis Nieto que haga una letra para la canción, que dedicó a su hijo, quien viajó por esos días a los Estados Unidos. Antes de escuchar la canción, les comparto la letra que escribió. Miren, se puso la música, luego, en este caso, Enrique Espín Yepes solicitó al maestro que busque una canción, y este a su vez le dedicó a su hijo que había viajado a los Estados Unidos. Cantando por la ladera te busco solito, llevando mis ilusiones me marcho solito, porque desde tu partida me siento solito, llorando mis amarguras, solito, solito. Y cuando en la serranía la aurora despierta, el viento con sus lamentos cobije mis penas, iré siguiendo tus huellas solito, solito. Porque desde tu partida me siento solito, llorando mis amarguras, solito, solito. Regresa, que ya no puedo vivir tan solito. Ahí tienen, pues, la historia de esta canción, y ahora es momento de compartirla junto al maestro Guillermo Rodríguez, precisamente esta melodía, Solito. Escuche. Florilegio Musical Ecuatoriano. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Colegio Musical Ecuatoriano, y ahora sí ha llegado el momento también de contarles respecto de otra de las canciones de nuestro personaje del día, Luis Nieto Guzmán. Cuando hablamos del pasillo Santuario de Amor, bueno, que hay aquí en esta canción, ya saben, hemos conocido algo más de este gran poeta que lo hemos traído nosotros a esta mesa de trabajo, ¿cierto? Bueno, el poema Santuario de Amor hace ofrenda de cariño, puro con veneración y canto que arrulla a los amantes de manera serena y melodiosa. Su corazón es santuario para ella cuando escuchamos el verso forjando por sublimes emociones. Por eso el canto es oración y sus versos el incensario. El amor permanente vivirá hasta cuando el poeta le cubra la tierra del sepulcro. Santuario de amor, deleite puro, entrega risueña que nos hace recordar las frases de Whitman respecto del amor, y aquel que camina una sola lengua sin amor, camina amortajado hasta su propio funeral. Luis Nieto escribe al amor como signo confidente de penas y espera la tierna caricia del alma del amante. Bueno, vamos nosotros a escuchar precisamente esta canción Santuario de amor. Y aquí la vamos a presentar con la voz de las hermanas Mendoza Suasti, quienes fueron las principales artistas que se encargaron de llevar a los escenarios estas creaciones. La cómo la está pasando? Ahí han escuchado también otra de las canciones que escribió el maestro Luis Nieto Guzmán. Esta canción que ustedes han escuchado tiene 3 estrofas, hay versos de 11 sílabas, rima consonante, ritmo arrullador, donde el acento constituyente recae en la 6ta sílaba. La idea central del amor emerge de la realidad, se eleva, pero también la imaginación con los recursos literarios que sale a flote a vibrar la inventiva que agita la sensibilidad, frutos íntimos y el exterior de las cosas que afirman el tema propuesto. Bueno, y conoceremos pues en... Creo que ya el tiempo, miren, nos sigue avanzando. Simplemente buscaremos que hay figuras literarias como la metáfora que da consistencia a los asuntos menores, con la pasión que mi alma te venera, con la voz que mi canto da por doquiera. Y también hay la exclamación, que es parte del enternecimiento cuando escuchamos el verso: en el corazón vivirá el amor hasta cuando le cubra ya implacable la tierra del sepulcro. Luis Nieto Guzmán, con sus expresiones evocativas y ese léxico poético, revela el sentido literario y el mensaje amoroso, puro, que eleva y da testimonio distintivo del encanto de vivir. Coinciden al respecto las palabras de Balzac: la contemplación de la mujer amada es bálsamo para el corazón, disipa el dolor, la duda, los pesares, la cólera, se desvanece y retorna la sonrisa. Con esto, pues, amigos, amigas, vamos a dar por terminado nuestro programa, como siempre, motivándole a usted para cumplir con esas metas y esos objetivos, y también hacerle la cordial invitación para que siempre esté conectado a la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ese abrazo gigante y el agradecimiento por acompañarnos a través de los 940 en las páginas de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es, a través del satélite de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, a través de La Voz de Zamora en el Oriente Ecuatoriano y a través de Radio Cariamanga en Loja. Gracias. Mi abrazo para todos y cada uno de ustedes, y les voy a dejar con una canción que ustedes nos han solicitado, como es Lejos de Ti. Le falta luz a mis ojos y a mi cuerpo vida. Lejos de ti parece que mi alma de pena y de dolor está oprimida. Pues por más